tus colores, te empeñas en existir. Palestina, son tus niños, brotes verdes del desierto, que conocen el heroico camino a la libertad. Bueno, estamos en comunicación a esta hora, como lo adelantábamos también antes de la pausa, con Mabel García, que es madre de Ana, una de las integrantes de la Flotilla de la Libertad uruguaya, que está a bordo de la flotilla Global Sumud, que está rumbo a Gaza. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Mabel y conversar con ella el pasado día martes, cuando la Coordinación por Palestina entregó una carta en Cancillería exigiendo la ruptura de relaciones con Israel, el reconocimiento del genocidio en curso en Palestina y también el compromiso de salvaguardar y de velar por la seguridad de los uruguayos, las uruguayas que están a bordo de la flotilla. Mabel, nosotros te saludamos y te agradecemos por estar en contacto con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes, aquí estoy. Bueno, contanos para empezar, cómo surge la participación de Ana en esta misión de la flotilla, cómo surge, el vínculo allí y que ella haya decidido sumarse a esta iniciativa. Bueno, Ana hace ya unos cuantos años estaba trabajando en el Mediterráneo, en barcos de rescate de migrantes. Entonces siempre estaba muy en contacto con todo lo que sucede y bueno, frente a este horror que está sucediendo en Gaza, decidió participar de la flotilla. La flotilla la convocó, estaba en busca de personas que nos pudieran ayudar, y Ana hace muchos años está en el mar y que navega, así que bueno, no dudó un segundo frente a la convocatoria de ir de inmediato hacia allí. Así que bueno, salieron hoy a la mañana ya todos juntos, porque demoró. Primero salieron unos de Barcelona, después salieron de Túnez, después de Grecia. Recién hoy a la mañana arrancaron todos juntos hacia Gaza. Uh-huh. Así que estamos ahí un poco a la espera de ver qué pasa. Y hay otros uruguayos que también están. ¿Hubo algún vínculo previo o no? No. Ana se fue para Sicilia, estuvo hace muchos días que estaba en Sicilia. Ajá. Preparando los barcos para salir. Allí conoció a un chico uruguayo, Rodrigo, y después hay otra chica que trabaja para Emergency, que es como la Cruz Roja, que es un barco que los va apoyando, va acompañando a la flotilla. No va a llegar hasta Gaza, porque no es parte de la flotilla, pero es muy importante el apoyo. Esta chica Romina está haciendo desde ese acompañamiento de la flotilla. Y recordemos un poco el rol que cumple, en este contexto, la iniciativa de la flotilla, que es una iniciativa pacífica, ¿no? Por supuesto, y que tiene la intención, de llevar ayuda humanitaria, pero también, más allá de eso, de ser un gesto, de solidaridad, ¿no? Con lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. Exacto. Esto es lo que están haciendo. Hacer uso de su solidaridad y de poder llevar a esta población alimentos, medicamentos. Ese es el único fin de la flotilla, llegar a Gaza y que puedan armar así corredor humanitario donde puedan bajar los alimentos y los medicamentos. Este es el fin de la flotilla. Nosotros acá, yo hablo como madre de Ana, no tomamos partido en ningún conflicto. Ana siempre dice, yo quiero estar del lado correcto de la historia, donde hay una atrocidad, donde hay un ejército masacrando a un pueblo, ahí quiero estar. Es una acción humanitaria, pacífica, solidaria. Uh-huh. Esta es la acción que está haciendo la flotilla y es la primera vez que van tantos barcos, porque la flotilla ya ha ido a Gaza, logran a Gaza lo que quieren llevar, ¿no? Que es estos alimentos. pero ahora como son un ecuatoriano, que tienen una organización fantástica, ellos piensan que pueden tener más posibilidades de llegar, son más de 400 personas, imagínate. Así que bueno, esperemos que puedan hacerlo, ¿no? Uh-huh. Sabemos, es muy incierto el panorama, ¿no? Ella forma parte, digamos, de los barcos que salieron de Sicilia, nos decías tú, ¿es de así? De Sicilia. Ahí va. Sí, sí. Esto implica porque que... Porque los primeros barcos salieron de Barcelona dos semanas atrás. Después se fue demorando, esperando ajustarse todo, tuvieron, bueno, también algunos turmas, tiraron unos drones, hay unos barcos que quedaron en malas condiciones, bueno, pasó un poco de todo, pero aquí hoy toda la flotilla junta, ahora sí está rumbo a Gaza. Bien, y te preguntaba, ¿esto implica que ella estuvo en esa parada que se hizo durante algunos días en Túnez? Sí, claro, estuvieron en Túnez unos días, estuvo complicadísimo la cosa, demoraron mucho en salir de Túnez, temas administrativos, reparaciones de algunas embarcaciones que no estaban bien, pues mucha cosa, y ahora sí ya arrancaron todo. Y hubo en ese marco también un ataque que se denunció, ¿no?, por parte de un dron... aparentemente israelí. Dos ataques de drones que por suerte no causaron daños mayores. Y bueno, ¿qué te parece, no? Son ataques a la flotilla, a una flotilla humanitaria de paz. Es muy grave, me parece, ¿no? Mabel, ¿ustedes están, qué nivel de contacto han podido establecer tanto con Ana o con otros tripulantes de la flotilla? Porque imaginamos que, por supuesto, las comunicaciones se hacen muy muy difíciles en ese contexto, ¿no?, de estar en alta mar. Se hacen muy difíciles, pero nosotros tenemos una comunicación diaria. La verdad es que la organización de la flotilla es impresionante y tenemos una conexión donde todos los días ellos nos van como reportando cómo está la gente, qué pasa con esto, con lo otro. O sea, cada día nosotros recibimos de la organización, la parte de comunicaciones de la flotilla, cada barco tiene asignado un comunicador. Ana está en un barco que se llama Selvaccia, un barco pequeño, es un velero de bandera italiana, son seis mujeres, y bueno, tenemos la comunicación con alguien de la flotilla que cada día nos va haciendo un reporte. También vamos siguiendo en un mapa donde están, entonces cada día podemos eso como familia, bueno, un poquito nos tranquiliza, ¿no? Si bien el panorama es muy incierto, cuando se vayan aproximando vamos a ver qué sucede, pero bueno, por ahora esto es lo que está sucediendo. Están navegando y bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Esperemos que puedan llegar lo antes posible, porque cuando lleguen, si no, ya, no sé, no va a quedar más gente en Gaza, de acuerdo a los últimos acontecimientos de lo que está sucediendo, ¿no? Sí. Mabel, ¿sabés qué? Te escuchamos con un poquitito de dificultad, capaz podés modificar la ubicación del teléfono para poder recibirte mejor. ¿Cuándo está previsto la llegada del contingente de barcos a Gaza? O la aproximación, digamos, a ese territorio. Piensan que pueden estar llegando en 8 días. Depende de muchas cosas, de las inclemencias del tiempo, de que no sean interceptados antes, de que no tengan ningún tipo de ataque con drones y que todo marche bien. Piensan que en 8 días estarían llegando a Gaza. ¿No hay otras paradas previstas en el recorrido? No, ahora ya no. Los últimos barcos que llegaron ayer de Grecia ya se juntaron también con la flotilla, así que ahora sí ya arrancaron todos. Bien, ¿hay alguna especie de protocolo, digamos, para tanto para el caso de ser interceptados, ¿no?, que puede ocurrir, lo hemos visto con misiones anteriores de la Flotilla de la Libertad, o en caso de llegar finalmente al objetivo, ¿de qué forma se procedería? Por supuesto, tienen protocolos para todos los escenarios posibles. Como te decía, la organización que tienen es muy, muy, muy buena. Uh-huh. Esas son cosas internas que yo no te puedo decir, porque no sé exactamente. Pero hay como 3 escenarios: que sean interceptados, que sean apresados, que sean deportados inmediatamente, o que queden apresados, o bueno, o que puedan llegar, que pensamos que va a ser lo menos probable de acuerdo a la reacción que está teniendo Israel, ¿no? Que están diciendo que, bueno, la flotilla van a ser tratados como terroristas. Sí. Te puedo asegurar que mi hija es cualquier cosa más terrorista. Yo te diría que son jóvenes idealistas, humanistas, que se indignan ante tanta atrocidad, que tienen conciencia de la humanidad, de que la humanidad ha perdido el rumbo, ¿no? Sí. Para mí estos jóvenes son como la esperanza de, bueno, de que todavía hay gente que puede hacer cosas por otra gente que está en esta situación, y no ser cómplice de un mundo que no sé, parece como anestesiado frente a las atrocidades que suceden, ¿no? Mabel, justamente en torno a eso, ustedes están exigiendo al gobierno uruguayo que ante esta declaración, digamos, de Israel o esta forma de proceder, de tratar como terroristas, dicen, a todos quienes están a bordo de los distintos barcos que forman parte de la Flotilla de la Libertad, ustedes piden al gobierno uruguayo que garantice la seguridad, digamos, de los uruguayos que están allí. Incluso están solicitando que se convoque, digamos, a la embajadora de Israel a explicar, ¿no?, por qué se está hablando de que van a tratar como terroristas a uruguayos que están a bordo de una misión pacífica. Exactamente. Yo como madre lo que pido al gobierno es, bueno, que ampare a mi hija para que pueda regresar sana y salva a casa y que no sea tratada como terrorista. Hemos hecho mucho pidiendo, y bueno, ayer la bancada del Frente Amplio y el canciller finalmente firmaron una declaración que se hizo pública, sí. Bueno, donde dice que sí, que esto que está sucediendo es un genocidio, no es una guerra, porque para que haya una guerra tendría que haber dos ejércitos, y acá hay un ejército contra un pueblo que está siendo masacrado, ¿no? Así que bueno, finalmente ayer recibimos este comunicado de que, bueno, de que la bancada del Frente Amplio y el canciller sacaron esta declaración de apoyo. Así que bueno, eso nos tranquiliza un poco, aunque igual nos parece que no es suficiente. Pero bueno, es un paso, es un paso. ¿Qué otras medidas esperan ustedes a nivel, digamos, del Estado, ¿no? Porque vos mencionabas esta declaración, que es una señal, pero es la declaración, digamos, de una bancada, de una fuerza política. A nivel de políticas, digamos, desde el Estado, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, concretamente, ¿ustedes qué esperan? Que el gobierno corte relaciones con Israel, por lo menos. Y después, bueno, todo lo que se pueda hacer desde el gobierno para todo lo económico y lo financiero que nos relaciona, y poder realmente hacer una protesta desde otro lugar, no solo con una declaración, bueno, apoyamos este fenómeno, pero ¿y qué más, no? O sea, nos parece que no es suficiente. Yo no quiero opinar de eso porque yo no soy ni política ni nada, yo soy la mamá de alguien que está arriba de la flotilla, claro. Así que no te puedo hablar como si yo fuera una entendida en política internacional, porque me parece que no corresponde. Y hasta acá es lo que te puedo decir, como mamá de Ana. Mabel, ¿cómo en esta que planteas vos, ¿no?, de estar hablando desde tu lugar de madre, digamos, ¿cómo lo viven desde la familia y tú en particular, digamos, el hecho de que Ana esté allí? Me imagino, por un lado, la tensión, ¿no?, o los nervios que implica, por supuesto, que esté en una misión de estas características, pero también el orgullo, si se quiere, o el reconocimiento de estar participando en una causa tan noble. Sí, la verdad que sí, que es una mezcla de las dos cosas. Mucho orgullo, esta hija maravillosa, y un miedo muy grande. La verdad que, mira, yo estoy pasando por toda una situación emocional de todo menos tranquila, que es lo único que no estoy, porque no es una situación donde puedes estar tranquila. Claro. estamos preocupados, estamos con temor, por eso estamos pidiendo, bueno, algún tipo de apoyo desde el gobierno que amparen a nuestra hija, ¿no? Para que pueda regresar. Y bueno, estamos así como estamos, ¿no? Como vos bien decís, es una mezcla de orgullo y miedo. Eso es lo que sentimos como familia. Por último, Mabel, ya para ir cerrando, ¿qué mensaje te gustaría dejar vos como madre de alguien que está embarcado en la flotilla, que sabemos que hay muchísimas personas que están en distintos barcos en este momento dirigiéndose hacia Gaza? ¿Qué mensaje dejarías tanto a los que están escuchando como a las autoridades a nivel nacional, a nivel internacional, respecto a las personas que están allí a bordo de estos barcos? A los que están escuchando les diría que estos jóvenes, bueno, para mí son como la esperanza, ¿no? Que la humanidad ha perdido el rumbo y estos jóvenes son la esperanza de un mundo mejor, que no son terroristas para nada, que quieren estar del lado correcto de la historia, y al gobierno que por favor apoye a la flotilla y haga todo lo que pueda para que nuestros hijos puedan volver a casa sanos y salvos. Eso es lo que te diría. Mabel, te agradecemos mucho por estos minutos. Por supuesto que estamos muy atentos permanentemente a lo que está ocurriendo en Gaza y también a lo que está ocurriendo con la flotilla de la libertad, y estamos a las órdenes y en comunicación. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, porque la verdad es que la difusión es lo único que nosotros tenemos para hacer. Estos chicos están yendo a una guerra sin armas, o sea, lo único que podemos hacer es difundir, hablar de esto, que se hable. Recién estos días se empezó a hablar sobre esto. Y eso es lo que queremos, que se hable y que haya conciencia de la atrocidad que está ocurriendo allí. Así que bueno, los agradecemos, somos nosotros, a ustedes, comunicadoras, que puedan seguir comunicando esto. Así que gracias a ti. Mabel García, madre de Ana, que está a bordo de la flotilla de la libertad. Gracias por este rato y estamos en comunicación. Muchas gracias a ti. Chau, chau. Son la escuela del coraje, va en su vientre las semillas.